cultura y el que la parió. Joder, hombres de saber, iros a cagar. No podéis justificar vuestra moralidad. Es una enfermedad que no podéis curar. Nos vais a convencer, nos conocemos bien. Lo podéis intentar, pero os lo hacéis muy mal. Tu superioridad, provincia de humildad, me tiene emocional. Puto insulto al buen gusto. Todo este color y muy mal.